Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta el ámbito pictórico en nuestra localidad y también, bueno, pues prácticamente en todo nuestro entorno. Y en concreto vamos a centrarnos en los concursos de pintura rápida. Ya saben que el Ayuntamiento de Ubrique convocaba las bases del concurso de pintura rápida al aire libre. Pedro Lobato Hoyos, el año pasado no pudimos tener esta cita, esta convocatoria, y se ha hecho muchísimo en falta. Este año tendrá lugar el 4 de septiembre. Con condicionantes COVID, no puede ser de otra manera, pero pues finalmente sí que vamos a poder disfrutar de esa convocatoria de pintura, que es algo tan importante, ¿no?, para todos los aficionados y para todos los ubriqueños en general dentro del plano cultural. Y esto nos da pie también a acercarnos pues hasta el ámbito de los concursos de pintura rápida, cómo se están desarrollando y sobre todo pues cómo afecta también a la participación de los pintores locales. Uno de ellos es Paco Roja, con quien nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos. Paco Roja, muy buenos días. Hola, buenos días. Paco, que en cierto modo ha tenido además también que reinventarse. De hecho, esto no es algo nuevo, ¿no? Paco siempre se está reinventando en el marco de pictórico y aquí también ya en otro formato, ¿no? Y teniendo en cuenta la situación del COVID, la situación de la pandemia y cómo ha afectado sobre todo a los participantes de los concursos de pintura rápida, pues sí que ha habido que buscar nuevas fórmulas para, bueno, pues seguir trabajando, ¿no? Y seguir estando ahí en el marco pictórico, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, se han anulado un montonazo de concursos de pinturas por toda España y entonces los poquitos que ha habido, pues nos hemos encontrado todos los pintores prácticamente en los concursos. ¿Sí? Claro, sí que es cierto que este año parece que la cosa en un principio, ¿no?, va un poco mejor, aunque siga habiendo casos de COVID, aunque siga habiendo contagios, sí que imagino hay más convocatoria. El año pasado imagino que sería terrible, ¿no?, para poder participar. El año pasado fue casi imposible, yo creo que fui a 10 concursos, una cosa así, 10 o 12, no había más. O sea, por aquí cerca, ¿no? Sí que hubo por ahí. Lo que pasa es que como también estaba la restricción de las provincias y no podías pasar de provincia, pues claro, era un riesgo enorme el pasar de provincia con el coche y demás, que te pudieran parar, que te pudieran multar. Es la incertidumbre que hemos tenido todos prácticamente. No sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y después, si encima vas al concurso y coges el COVID y después vuelves, eras... O sea, el miedo lo hemos tenido todos. Y después las organizaciones no se atrevían a hacer los concursos. Muchos de ellos sí tomaron algunas medidas, como por ejemplo nos ponían un perímetro y alrededor nuestra había 4 metros para poder pintar y se acercaban, ¿no? Y lo marcábamos en el suelo incluso. A los pocos espectadores que había, pues estaban detrás de una cinta de carrocero viéndonos pintar, ¿no? Y así, yo que sé, ha sido un poquillo locura, vamos. Una experiencia, desde luego, bueno, pues diferente, no sé si traumática en cierto modo, ¿no? Porque, claro, un concurso de pintura rápida, lo que conlleva además también, ¿no?, de la participación del artista en la convocatoria, pues es esa relación que existe entre los aficionados, ¿no? Ese intercambio de opiniones, uno, por lo menos aquí en Ubrique, yo no sé, en otros concursos imagino que también, se acerca al aficionado, le pregunta al pintor, observa la obra. Claro, todo esto con la pandemia y en estos momentos es complicado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se han acercado poquita gente, sinceramente. Había muy poquita gente que se haya acercado. En los concursos en los que ha habido, o sea, en los sitios en los que ha habido concursos, pues sí se ha podido disfrutar de eso. El problema principal ha sido en que no ha habido concurso. Claro. Y en el que los pocos sitios en los que ha habido concurso, pues hemos estado todos los pintores, prácticamente, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? En Andalucía hay un nivel altísimo en comparación con el resto de España. Habrá 25 o 30 pintores profesionales. En el resto de España, pues a lo mejor en Ciudad Real te encuentras 4, en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, te encuentras 4 o 5 pintores. En Cataluña también hay unos 10 pintores, en Valencia también hay otros 10, pero en Andalucía, que hay un nivel altísimo, concursito que había, aparecían pues todos los pintores de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Jaén, y entonces lo que faltaban eran premios. Porque a lo mejor, claro, habían 15 cuadros o 20 cuadros buenísimos y a lo mejor había 3 premios, ha sido una locura. Hombre, eso está bien a nivel de aficionados porque eleva la categoría, eleva la calidad, ¿no?, del concurso, pero claro, a nivel de profesional que compite, pues hay más competencia, ¿no? Es que eso es que los que nos dedicamos, porque yo ya es que llegó un momento en el que me volqué de lleno a los concursos de pintura rápida y he estado viviendo solo de los concursos de pintura rápida. Entonces, claro, cuando ya tiene este oficio, este ritmo de vida y de buena primera te lo para, claro, pues dices tú, ¿ahora qué haces? Es que he tenido que estar mandando a concursos de pintura seca, mandando cuadros y demás, que no he tenido tanta suerte como en los de... Sí me seleccionaron en 12 o 13 concursos, pero no ha pasado de la selección, no ha habido premios, ¿no? Ha sido como un experimento. Y en cambio en los concursos de pintura rápida yo ya tenía más o menos... pues digamos que, sí, que la técnica o más o menos sabías qué pintar para ir ganando premios, dónde pintarlo, cómo pintarlo, que, ¿sabes? O sea, ha sido un choque para todos, vamos. Claro, sí que es verdad que recuerdo antes de la pandemia que era un premio tras de otro, ¿no? Lo comunicábamos, pues otro premio, Paco Roja ha conseguido otro aquí, otro allí, y sí que había una racha bastante buena. Claro, al provocar la pandemia ese receso, ¿no?, en las convocatorias, porque es verdad que los ayuntamientos pues no se atreven a convocar un concurso de pintura rápida en esta situación, porque claro, no saben lo que puede ocurrir, ¿no? Es un ejercicio también de valentía por parte de las propias administraciones o por parte de la organizadores de los concursos, no sean entidades públicas o no, porque sí que, bueno, pues es algo difícil, ¿no?, de afrontar. Yo imagino que eso también se entiende, ¿no? Sí, de hecho se han tomado muchísimas medidas. En muchos sitios en los que se exponían en museos, pues se ha expuesto en la plaza del ayuntamiento. En otros sitios, como estaba comentando antes, pues han cercado, digamos, al pintor para que no se puedan acercar mucho a él. Recuerdo en algún concurso que incluso nos pedían que cuando acabáramos el cuadro lo enviáramos por internet, que el jurado lo iba a ver por un ordenador. O sea, ha sido una locura. Eso sí que es extraño. Eso sí que es extraño, ¿no? Extraño porque es que encima tú no ves la obra. El jurado estaba viendo una fotografía del cuadro. Y si, yo qué sé, era complicado porque tú... Ahí no hay, no te podías ir a tu casa, pintarlo en tu casa y mandarlo o qué, ¿no? Era, dices tú, bueno, yo vengo desde lejos al concurso de pintura rápida, pero que esté allí cerca, se puede ir ya a tu casa y pintarlo y ya no tiene que volver más. O sea, han pasado cosas súper extrañas. Pero bueno, también ha habido cosas bonitas como reencuentro de todos los pintores después de esos 3 meses que estuvimos prácticamente encerrados. Me acuerdo en Alcázar de San Juan, pues fue, yo qué sé, un reencuentro de pintores de Galicia, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, y lo de menos eran los premios y el concurso, era, yo qué sé, que por fin podíamos volver otra vez a pintar, ¿no? Claro. Sí que es verdad que todo esto te ha llevado un poco durante los últimos meses a hacer un periplo, ya no solo por Andalucía, sino por toda España, ¿no? Has estado en distintos lugares de la geografía nacional. Sí, no, yo siempre he ido a todos los sitios, yo ya había estado en Galicia, ya había estado en Burgos y demás, pero también lo que te estoy diciendo, en Andalucía hay menos concursos, está siendo más cauto que el resto de España, y después al haber un nivel tan alto, pues tú imagínate, si hay 25 obras buenas para 3 premios, el jurado puede escoger ahí lo que le dé la gana. Vamos, es que pues no va a fallar, el fallo no va a fallar, porque es que va a acertar de lleno, porque cualquier cuadro es bueno para primer premio, para segundo, para tercero. Entonces lo que está pasando, que no hemos... Yo no he cogido ninguno así en uno de estos gordos, pero sí que de todos los pintores, pues una vez ha ganado uno, otra vez ha ganado otro, otra vez... No ha habido un digamos, alguien que ha destacado y se ha llevado todos los premios, porque era imposible, porque es que el nivel era altísimo. Y entonces, al salir fuera de Andalucía, pues sí me veo yo, o cualquiera de nosotros de los andaluces, nos vemos con más capacidad para poder ganar un premio. Claro. Porque, claro, en otros sitios compites pues, con los de allí, y a lo mejor el nivel es alto, no te digo que no, pero puede ser que compitas en un concurso de pintura rápida con 5 o 6 profesionales, ya no son 30 o 25, ¿sabes? A no ser que tires a Madrid, se acerquen los de Ciudad Real, se acerquen los de Madrid, se acerquen de Valencia, que también ha pasado, que si el concurso tiene los premios muy altos, por ejemplo, ahora mismo, este fin de semana hay uno, en Uclés, en Cuenca, y el primer premio son 3.500 euros. 3.500 euros, 2.000, 1.000, después hay por lo menos 12 de 400 o una cosa así. Claro, ahí va a estar todos los pintores de toda España, está clarísimo, se van a acercar. Pues entonces, si yo, por ejemplo, lo pienso, digo, más vale irme a otro más pequeñito, ¿sabes? En el que haya menos competencia, porque de los pocos que hay, si encima son gordos, más pintores buenos va a haber, ¿no? Claro, estas son estrategias, ¿no? Uno tiene que diseñarse sus estrategias a la hora de competir, porque estamos hablando de concursos de pintura rápida, estamos hablando de arte, pero no deja de ser también una competición, ¿no? aunque claro, sea de arte. Hombre, yo sé que allí hay muchos premios. Podría coger uno, ¿no? Podría coger un premio. Yo creo que lo puedo coger. Creo que estoy a nivel ya de los mejores pintores, ¿no? Pero también es cierto que son muchos kilómetros. Y por aquí a lo mejor hay alguno más cerquita en Ciudad Real y no tienes que subir hasta Cuenca, o hay uno más cerca en Murcia, ¿no? Entonces todo eso hay que pensarlo, hay que verlo. Y también intentamos que haya dos concursos, uno el sábado y otro el domingo, para que ese viaje no sea en vano, ¿no? Sí. También miramos que se venda, que sea un pueblo en el que se venda el cuadro. Es que eso, al fin y al cabo, lo que necesitamos es venir con algún premio, ¿no? Con algún dinero, ¿no? Claro, hacer negocio, ¿no? Porque, en fin, que se vive de ello, ¿no? Claro. Bueno, decías el Duclés este fin de semana, pero en cualquier caso no todas han sido experiencias bonitas, agradables, imagino que todas ellas, y también han obtenido su recompensa. Por ejemplo, en Calasparra ahí obtuviste el primer premio, ¿no? Recientemente. Sí, llevaba una racha, porque es lo que te estoy diciendo. Concurso al que iba, concurso en el que había un nivel altísimo. Entonces, claro, es cuando dices tú, ahora que estás a nivel nacional, que estás pintando buenos cuadros, que ya te resulta fácil, que ya sabes cómo funciona esto, ahora te presenta un concurso y resulta que hay 30 tíos como tú. Entonces, pues llega a ganar cualquiera, que ya no es cuestión de que gane el mejor cuadro. Es que no es ganar el mejor cuadro, es que cualquiera puede ganar. Entonces, pues claro, llevaba una racha de ir a concursos, los poquitos que había, pues en los que nos encontrábamos todos los pintores. Y entonces, pues quieras que no, eso te hunde un poquillo. Y después del añito que llevamos, del año pasado, y este iba por el mismo camino. Entonces, ese primer premio te da un poquito de ala, te da un poquito de expectativa, te hace, yo qué sé, te anima, ¿no? Porque esto es duro, esto la gente se cree que tú vas, echas el día, estás pintando, es un hobby, y esto es un trabajo. Esto yo, en un fin de semana me puedo hacer 1.000 kilómetros o 1.500 kilómetros, que es como cruzarte España, ¿sabes? Es una locura. Y acabas rendido, más los gastos de dormir por ahí, comer, gasolina, o sea, es duro. Pero también tiene su recompensa, ¿no? Cuando estás premiado, cuando vendes un cuadro, también muchas veces cuando estás contento con un cuadro, que sabes que después lo puedes vender perfectamente en una galería o en una exposición. Yo recomiendo para quien quiera conocer cómo es la vida de un pintor que va recorriendo toda España participando en las convocatorias de concursos de pintura rápida, a que se suscriba o mire el canal de youtuber de Paco Roja, que tiene ahí un youtuber que bueno, a ver, viene muy bien para conocer la perspectiva del pintor, la perspectiva del pintor que acude al concurso de pintura rápida, porque nos ayuda a ver cosas que nosotros no vemos. Nosotros siempre vemos al pintor que está creando su obra allí en plan bucólico, todo como tú dices, muy así artístico y muy maravilloso. Pero luego tiene el que me monto en mi coche por la mañana temprano, me voy, me recorro tantos kilómetros y después incluso hasta me como el bocadillo dentro del coche porque hace mucha calor, ¿no? Por ejemplo, como en alguno que he visto yo. Es decir, que la situación, la perspectiva, ¿no? De lo que es la participación en el concurso de pintura rápida, se la describe muy bien en esta nueva faceta, ¿no? Que ha creado además, ¿no? Es que eso, el año pasado nos dio tiempo a reinventarnos, como me has dicho antes. A mí me gusta mucho la informática, me gustan mucho los ordenadores, la edición de vídeo. Y claro, toda esta experiencia, pues yo quería, en cierta forma, hemos estado 3 meses encerrados. Digo yo, ¿y si yo estudiara un poco cómo funciona YouTube y pudiera hacerme no sé si llegaré algún día a hacerme youtuber, no sé, o empezaré a ganar dinero con YouTube, no tengo ni idea. Pero sí es cierto que por lo menos hay que intentarlo, porque es que no está entrando ingresos por ningún sitio. Entonces, pues estudié. Si te digo la verdad, he estudiado marketing de YouTube y he estudiado cómo crear los vídeos, cómo funcionar en Internet, cómo promocionarlo, y cómo crear una historia para que la gente también la pueda ver. Todo eso ha sido a raíz del confinamiento. Y es un experimento. No sé si funcionará. Pero ya la gente lo está aceptando y le está gustando. Incluso me piden que suba más vídeos. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que entre los concursos de pintura rápida y los vídeos no da tiempo. Ya estoy súper ocupado ahora mismo, ¿no? Y saturado, ¿no? De tanto trabajo, la verdad. Yo la verdad que me pongo a pensarlo y digo, yo no sé cómo le da tiempo a hacer el vídeo al mismo tiempo que está trabajando y creando una obra de arte. Complicado. ¿No? No sé cómo lo hace, pero vamos. Bueno, yo recomiendo a los oyentes que nos estén escuchando que le echen un vistazo a través de las redes sociales de Paco Roja. Pueden acceder, ¿no?, a ese canal de YouTuber y ver todas las distintas experiencias que él ha ido sumando de participación en los concursos y la verdad es que son bastante divertidas y además están muy bien hechas, ¿eh, Paco? Por cierto, te la trabajas. Gracias. Necesito que porque tengo, porque estuve en Alboraya, he estado en un fin de semana que hice 3 concursos y ese vídeo también lo estoy preparando. O sea, tengo por lo menos 4 o 5 vídeos que no me ha dado tiempo a editarlo. Y necesito, pues, más o menos que la gente me vaya comentando, porque a mí me da igual grabar un poquito más del pueblo que grabarme más un poquito pintando, que presentar a otros pintores, porque ya conoce a todos los pintores nacionales de estos años, ¿no? Entonces podría hacer una entrevista o podría enseñar otros cuadros, no lo sé. Entonces necesito que en los vídeos de YouTube, pues, la gente me vaya diciendo lo que le gusta o lo que le llama la atención. Y a mí no me importa en un concurso, pues, grabarlo, ¿no? Y cuando lo edite, ponerlo en YouTube. Claro, hacer tu propia crónica de lo que es la participación en el concurso, ¿no? Desde tu propia experiencia profesional como participante hasta, bueno, pues todo lo que se ve allí, ¿no? Esa crónica de lo que ocurre, claro. Sí, es que es eso. A mí me gusta y necesito que, y sobre todo muchos pintores, necesitamos que la gente vea que esto es duro, que es que no es vamos y pintamos y ya está. Mira, por ejemplo, yo hace 2 o 3 semanas estuve en un concurso de pintura rápida, no voy a decir el pueblo porque vaya a mosquearse, en Castellón. Y no me dejaron participar porque no estaba inscrito. Pero yo me hice 600 kilómetros y el que estaba allí me dijo, no, hombre, que tenías que haberte inscrito. Y ya está, y se quedó tan tranquilo y tan pancho y ya está. Y dices tú, joder, tío. ¿Cómo puede una persona pensarse y no se da cuenta de que yo he hecho 600 kilómetros, que vengo de otro concurso, que ve, ¿sabes? Entonces, que no es los pintores vamos, echamos herdita, que bien nos lo pasamos. Habrá quien hace eso, el del pueblo de al lado. Claro. Pero que los pintores de pintura rápida, sobre todo los profesionales, hacemos muchos kilómetros y gastamos dinero para poder trabajar. Entonces, si encima nos paran los pies a nosotros, los pintores, que somos los que le damos vida al concurso, porque somos el espectáculo, digamos, ¿no? Si no nos ponen nos facilitan el trabajo, pues entonces el concurso no existiría, ¿sabes? Entonces es algo que yo quiero poner mucho en los vídeos, que la gente se dé cuenta de que a los pintores hay que cuidarlos, porque si no los cuidas no hay concurso. De todas maneras, me parece extraño porque, bueno, no sé, yo todo lo comento desde la experiencia de aquí, ¿no? Del concurso que organizamos aquí, evidentemente, pues cada uno organizará su concurso a su medida, ¿no? Pero aquí la inscripción es el mismo día del concurso, ¿no? Los concursos de pintura rápida no te inscribes el mismo día del concurso. Suelen hacerlo, pero que recuerdo también perfectamente, en otro pueblo de Cádiz, dos pintores de Ubrique, dos pintores de Ubrique, no sé si te pongo los nombres, en un concurso de un pueblo de Cádiz. Tampoco vamos a decir el nombre. Tampoco los dejaron participar porque no se habían escrito. Tal como fueron ellos dos, se tuvieron que volver. ¿Pero esto es por el COVID o esto es porque es así el concurso? ¿O es por el tema del COVID que se requiere inscripción previa ahora? Es que viene alguien y te dice, es que lo ponen las normas. Es que no te has leído las normas, es que lo ponen las normas. Vale, que está muy bien que lo ponen las normas, pero quítala. O pon otra, o pon un poquito mano izquierda, ¿no? Es que hay muchas cosas. Es como, por ejemplo, hay ciertos temas que los pintores odiamos y es que nos obliguen a nosotros por participar, porque eso lo pone también en muchas normas, nos obliguen a dejar un cuadro en exposición, o sea, el cuadro que hemos pintado en exposición por participar. ¿Vale? Por ejemplo, es una polémica que tenemos muchísimo. O sea, yo voy, por ejemplo, yo qué sé, en Alcázar de San Juan, por ejemplo, que lo he tenido que dejar, y te dicen, es que como has participado, tienes que dejar el cuadro para la exposición. Pero vamos a ver, y si yo no vuelvo en 2 o 3 años, que el cuadro que se queda aquí, no, es que como lo ponen las normas, ¿sabes? Entonces se saltan la ley de protección intelectual esta de que el cuadro pertenece al artista. Y como lo ponen en unas bases, pues ya hay que seguirlas, ¿no? Y no se dan cuenta de que, lo que te estoy diciendo, que deberían de cuidar un poquito más al autor, de que al pintor. Tú te quieres quedar con mi cuadro, pues después me lo mandas y lo pagas tú, pero no me hagas pagármelo a mí, que yo he gastado gasolina, que yo he tenido que dormir aquí en un hostal, que, ¿me entiendes? Si tú quieres hacer una exposición con mi obra, pues págame, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Que te paguen por tu trabajo. Pues no, encima le sacan el dinero a los pintores, ¿no? Y suelen también creerse que los pintores vamos de turistas. Y entonces se creen que nosotros cuando vamos a un pueblo vamos a gastar dinero. Entonces, mientras más pintores vengan, pues entonces hoy vamos a tener aquí... Y los pintores no se gastan dinero, los pintores van a trabajar y se van. Son el reclamo turístico. Claro. Es el cambio de percepción el que tienen que tener las organizaciones, un cambio de perspectiva, ¿no? Que a los pintores, pues, esas cosillas nos fastidian, ¿no? Lo de la inscripción, lo de dejar cuadros... Vamos, de hecho, yo tengo 15 cuadros repartidos por toda España, que a ver cuándo los puedo recoger. Madre mía, eso... Hombre, eso lo desconocía, pero si bien es cierto que... A ver, tú cuando te inscribes, la inscripción, no te pagan el lienzo, no te pagan la pintura, no te pagan las horas que echas de trabajo para presentar tu obra, porque al fin y al cabo es un trabajo, ¿no?, de lo que estamos hablando. Claro, es que es un trabajo. Y claro, si tú no lo vendes ni tampoco es premiado, que pasa a formar parte de quien haya patrocinado el premio, pues tú quieres recuperar tu trabajo, tu obra, ¿no?, para darle salida. Se han perdido muchos cuadros ya. Se han perdido muchos cuadros, ¿no? Yo no he perdido, gracias a Dios, ninguno, pero vamos, sé que uno de estos 15 lo perderé, porque como ha venido la pandemia, ve tú ahora a recogerlo después de 2 años, te van a decir, es que no has venido, ¿sabes? Estaba en las normas, Paco. Estaba en las normas, claro. Bueno, bromas aparte y todas esas vicisitudes, ¿no?, de lo que son los concursos desde el punto de vista del pintor, que nos es ajeno, evidentemente, ¿no?, y lo conoce perfectamente Paco como participante. Pues yo te quería preguntar, además del motivo de esta entrevista, por el concurso de pintura rápida de aquí de Ubrique, que no volvemos a tenerlo, es una buena noticia. El Pedro Lobato Hoyo se anunciaba prácticamente hace un mes el hecho de que se va a convocar este año. No sabíamos lo que podía ocurrir, pero finalmente el ayuntamiento ha decidido, ¿no?, convocarlo nuevamente. Eso sí, con esas características especiales, se quitan elementos que son muy propios del concurso de pintura rápida, por ejemplo, esa entrega de premios multitudinaria con todo el público allí. Eso no lo vamos a poder tener, pero se va a poder llevar a cabo, ¿no? Eso desde luego es una buena noticia. Sí, de luego. Aparte, yo estaba esperando ya, y muchos pintores estamos esperando concursos buenos y grandes como este. Yo hablo con otros pintores y todo el mundo me dice que el Ubrique es muy especial. A todo el mundo le gusta, pero no solo por los premios, la cantidad de premios que hay, sino por la gente, por la acogida. Tú estás en el casco antiguo, estás pintando, y es que los vecinos están encima de los pintores, te dejan entrar en sus casas, te traen comida. Es un sitio que los otros pintores te lo dicen, es que te cuidan. ¿Entiendes? Entonces tú estás trabajando y encima tienes a la gente cuidándote y encima te admira, ¿no? Porque te dice, ¡ay, qué bonito el cuadro, que no sé cuánto, que me gusta! Que no sé, y te acaban comprando. Eso es lo ideal en los concursos de pintura, que te traten así. Pues el Ubrique lo está esperando mucha gente. Todo eso aspecto que tú me has comentado anteriormente de otras organizaciones, ¿no? Pues quizá en el caso de Ubrique es todo lo contrario. Hombre, igual es que nosotros lo decimos porque somos de aquí y nos gusta nuestro concurso, pero la experiencia es la que es, ¿no? Sí, es uno de los mejores concursos. Sí que es cierto que hay muchísima afición en Ubrique, ¿no? Y además también se respalda muchísimo a todos los pintores que vienen de fuera. Imagino que a algunos a lo mejor pues no le gustará tanto tener siempre a gente encima mirando su obra, otro quizás sí le gusta compartir, eso dependerá también del artista, del pintor, pero en Ubrique se da esa característica, a todos nos gusta pasearnos el día del concurso, este año el 4 de septiembre, por el casco antiguo y ver a los pintores, ciudades, ver cómo están trabajando, ver cómo están plasmando, pues un escenario que tú ves todos los días, cómo lo transmite, ¿no?, el pintor en su obra. Y bueno, pues eso es bonito y es algo que nos gusta a todos. Este año el concurso Pedro Lobato Hoyo va a tener modificaciones por el tema del COVID, como decíamos, y por ejemplo las obras, en vez de colocarse en la plaza, se van a colocar en las calles habilitadas, ¿no?, calle Real y calle Perdón, una especie de circuito para que no haya pues esa multitud. Es un elemento diferente, pero bueno, hay que adaptarse también, ¿no?, a esa situación. Es que no queda otra, es que esto ha sido esto que nos ha venido a ver. Hay que tener muchísimo cuidado, es que es así, vamos. Luego el jurado falla el premio y los pintores que van a resultar premiados serán avisados telefónicamente para que asistan a la entrega de premio. No podrá haber esa entrega multitudinaria, ¿no?, que era uno de los elementos que más nos gustaba del Pintura Rápida Pedro Lobato Hoyo, pero bueno, es lo que nos ha tocado y por lo menos pues sí que podemos tener esa cita, ¿no?, esa convocatoria. Lo que sí se debería de avisar a todos los pintores, porque el que no esté premiado por lo menos ya puede coger su cuadro e irse para su casa. Porque los premios se dan muy tarde. Si viene un pintor de muy lejos, mientras más tarde acabe el concurso, más tarde llega a su casa, que eso es otra que suele pasar. Que en un concurso dan los premios a las 9 de la noche y si tú tienes 3 horas de viaje, pues llega a la 1 o a las 2 de la mañana a tu casa. O si vas ahí a otro concurso, imagínate lo que descansa. Claro. Pues hay concursos en que acaban a las 3 o las 4 de la tarde, ya está dado los fallos, el premio y todo. Claro, depende también de la participación, imagino, ¿no? También será un elemento a tener en cuenta. Pero sugerencia, ¿no?, para la organización, para el ayuntamiento, que se avise a todos los pintores, sean ganadores o no, si han ganado. Claro, es que si no te avisan, claro, tú qué sabes, claro, estás en el pueblo dando vueltas, esperando, en alguna manera tiene que notificarse a todos. Claro, nosotros. Bien, hoy en día con un WhatsApp, por ejemplo, en muchas organizaciones suelen meter a todos los pintores, como tienen nuestro teléfono, en un grupo. Y entonces, pues, por ejemplo, te van diciendo que hay comidas, ¿eh? En ciertos concursos te invitan a comer al mediodía mientras el jurado está haciendo el veredicto. Te ponen una paella, comen todos los pintores juntos, hacen de todo. Entonces, en un grupo, pues van notificando. O la comida es a las 3 después de entregar cuadro. O el fallo del jurado ha sido este y este. Participen. Entonces, le llega el mensaje a todo el mundo. Después te quitas del grupo ese, cuando acaba el concurso y ya está. Pero que hoy en día es muy fácil llegar a todos los pintores con un simple mensaje. No tienes que ir uno por uno. Pues sí que sería interesante, ¿no?, ese tema, porque claro, así puedes poner el listado de ganadores, de premiados, en ese grupo de WhatsApp y ya todos los pintores lo conocen y el que, bueno, pues se tiene que quedar, se queda, y el que se tiene que ir, se va, ¿no? O sea que también es una manera. Es lo que decía al principio, que en vez de tener que estar el pintor poniendo de su parte encima todo de que está trabajando, lo ideal es que la organización esté por el pintor. Mientras más le facilite las cosas, mejor. O sea, el pintor se va a ir más a gusto y va a volver al siguiente concurso, que va a volver. Vamos, yo no voy a ir más al que me han dicho no está inscrito. Claro. ¿Me entiendes? Ni yo, ni más de un pintor que se ha enterado ya. Claro. Porque no te tratan bien, si no te tratan bien, no va. Es que no va, es que es así. Sobre todo porque se pueden buscar las fórmulas que no son nada complicadas, ¿no? Y se pueden, bueno, pues hacer que todo el mundo esté contento, ¿no? Porque claro, es algo que nos beneficia a todos, desde la organización, ¿no?, que obtiene pues su iniciativa cultural, que promueve, al tiempo que, bueno, pues la promoción turística de la zona, hasta el pintor, que también tiene ahí su participación, y la afición, por supuesto, ¿no?, que disfruta de ese día y de ese evento. Bueno, pues Mira, dime. Otra cosilla, por ejemplo, mira, este fin de semana, para que tú veas cómo son las cosas y las cosas que nos encontramos. Este fin de semana he estado en una pedanía de Alhama de Murcia que se llama Jebás, ¿vale? Yo he llegado allí al concurso y tal, que fíjate tú si está lejos para mí. Bueno, pues yo me he presentado allí y nada más llegar me dicen que con el motivo del COVID, eso no ponían las normas ni en ningún lado, pues que el jurado no va a ir ese día, que va a ir el 15 de agosto. Y le digo, pero vamos a ver, ¿cómo va a venir el 15 de agosto si el cuadro lo voy a pintar yo? Y dice, no, tú tienes que dejar el cuadro aquí y ya el jurado lo verá. Entonces no es un pintura rápida. Y digo yo, bueno, y entonces yo pinto el cuadro ahora, lo dejo aquí, y cuando vengo yo por el cuadro, cuando vengo yo por el premio, o cuando, ¿sabes? Si yo gano, no puedo venir a recoger premio, o tengo que venir y otro gasto desde donde, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces son cosas que no los tienen en cuenta, no se dan cuenta de que la gente viene desde lejos. ¿Me entiendes? Sí. Te quedas como, y he tenido que dejar el cuadro allí, y hasta la semana que viene no sé si ni siquiera si está premiado, que yo ya ni me acordaré del cuadro. Claro. Bueno, pues como decíamos, son las concreciones, ¿no? Las vicisitudes de los concursos de pintura y de la participación de los artistas en los mismos. Uno de los aspectos que me gusta, que también no quería dejar pasar la oportunidad de comentarlo, Paco, es todo ese proceso creativo que nos describes en YouTube, cuando has ido volcando esos vídeos de tus experiencias compartidas en los concursos de pintura rápida, pues se puede ver todo, es muy interesante porque se puede ver la perspectiva del pintor del concurso, pero también el proceso creativo de elaboración de una obra en pintura rápida. Todo el trabajo, ¿no? Desde el lienzo en blanco hasta cómo se selecciona el lugar y el espacio y se comienza a trabajar en la obra dando forma, creando la mancha, culminando después en la obra que se presenta a concurso, pues muchísimas horas después, ¿no? Desde luego, de comenzar. Y eso es un elemento pues, que también resulta bastante interesante para la afición. Claro, yo en un principio, cuando yo quería hacer los vídeos para YouTube, mi intención, como la de todos los pintores, es crear tutoriales o enseñar a pintar. Entonces, yo los concursos de pintura rápida los utilizo de excusa para enseñar algo de pintura, porque si no, no tendría sentido lo que estoy haciendo. Yo no quiero mostrar que yo soy viajero por el mundo, ¿sabes? yo lo que quiero mostrar es, o por lo menos enseñar algo de pintura, cómo se pinta del natural, qué colores se utiliza, qué tamaño, qué lienzo, qué esas cosillas. Entonces, claro, en cada uno de los vídeos quiero aportar algo, porque el que ve el vídeo, si no le resulta entretenido, pues se va. A mí lo que me interesa es que el que vea un vídeo mío aprenda algo, que sea aficionado a la pintura, querrá aprender a pintar. Entonces, para mí esa es la parte más importante, que me vean cuáles son los procesos, qué colores y técnicas, que es lo la pintura rápida. El resto, si está en un pueblo, en otro, o Paco Rojas se da por ahí, eso es lo de menos, ¿sabes? Claro. O si tiene bache en el coche, como en el último vídeo, ¿no? Pero bueno, no deja de sí, de ser anecdótico. Claro, pero la parte importante es la formativa, ¿no? El de compartir con los demás, pues el cómo se realiza una obra de pintura rápida desde el principio hasta el final, ¿no? Y se va mostrando pues diferentes aspectos en cada vídeo, ¿no? Me decía, desde el uso de los colores hasta, el lienzo que se utiliza. Todo esto pues se va mostrando, ¿no? en esos vídeos, en esos tutoriales. Es que en pintura rápida, en pintura rápida, cuando tú estás pintando en el natural, es una forma de pintar muy diferente a la del estudio. Porque tú en el estudio puedes meditar, puedes ir poquito a poco metiendo el color que estás viendo en la fotografía. ¿Entiendes? En la pintura rápida la luz te está cambiando. Entonces tú tienes que sintetizar muy rápidamente y tienes que tener mucha habilidad con plasmar el espacio. Tienes que saber perfectamente dónde va a ir la luz y recordarla. Y después coger los elementos que estás viendo del natural, los elementos que más te interesen, para plasmarlo en el cuadro. Tienes que mirar mucho el cuadro, no tanto el paisaje, sino el cuadro, el resultado del cuadro, porque es el que van a premiar al final. Claro. Entonces, es eso, vas cogiendo elementos que van sumando en tu cuadro. Pero tú no te puedes poner a pintar una fotografía perfecta de lo que estás viendo, porque la luz te está cambiando totalmente. No puedes meter colores, no puedes meter sombras, no puedes meter luces. Las tienes que tener muy claras desde el principio. Entonces, todo ese proceso, ese cambio de chip mental del estudio a los concursos de pintura rápida, pues es el que quiero que la gente vea, que pintar el natural es complicado, pero que esto a base de práctica. Vamos, yo sin ir más lejos he sido malísimo en los concursos de pintura rápida, sobre todo al principio. Yo he tardado mucho en adaptarme porque venía del estudio. Y cuando ya más o menos le he cogido el ritmo, pues ya es otra historia. Ya en el estudio incluso pintas hasta más rápido. Pero hay que cambiar el chip. No es lo mismo pintar en el estudio que pintar en natural. De hecho, pintar en natural es muchísimo más bonito. Muchísimo más. Claro. Bueno, Paco, ¿dónde vas este fin de semana? Pues me han llamado y lo estaba mirando. Porque es que precisamente este fin de semana ahí está el concurso de Corral de Calatrava en Ciudad Real y Alcolea de Calatrava, la zona esta de los Calatravas, como yo digo. Hay un montón de concursos por ahí. Y después está el gordo que estaba diciendo antes, que es el Duclé, que tiene 20 premios, que va a estar allí todo el mundo. Y claro, me llama mucho la atención, pues creo que podría tener posibilidades de coger algún premio por ahí. Pero es que hay otros dos concursos que son bastante buenos en Fuente de Cantos y en Coria. O sea que se puede escoger lo que se quiera, pero claro, sí es cierto que hay que hacer kilómetros. Hay que hacer muchos kilómetros. Los concursos son el viernes, el sábado y el domingo. Este fin de semana hay tres. A escoger donde yo quiera, pero vamos, los 1.500 kilómetros no va a haber quien me los quite. Sigue. Pues... A recorrer kilómetros, no carretera y manta. A recorrer kilómetros. Como se suele decir, y con lienzo en mano, preparado para crear la obra, llegar al lugar, desembarcar y crear una obra de arte para que sea valorada por el jurado. Paco, pues la el 4 de septiembre lo tienes reservado, ¿no? Ahí sí que no hay kilómetros para recorrer. Sí, no, ahí no tengo que ir a ningún sitio. Aparte, es que me apetece muchísimo. Yo es que en Ubrique nunca he cogido ningún premio. Nunca. Y estoy como, no sé, mi asignatura pendiente. ¿Cómo no he cogido premio ya en Ubrique? Tengo ganas ya de coger alguno. Vamos, si no lo cojo no pasa nada. Pero que me gustaría ya coger algún premio. Siempre lo vendo porque en Ubrique me lo compran todos los años, llevo ya unos cuantos años que hasta antes de pintarlo ya me lo quieren comprar. Pero yo me gustaría coger algún premio, subirme ahí al ayuntamiento ante mi gente, ¿no? Este año no te va a poder subir a hacer nada. A ver. Por el COVID, pero bueno, si coge el premio, pues mejor, aunque sea puerta cerrada, como va a ser la entrega, pero se va. Ahora que gane y sea puerta cerrada para uno que gano, ¿no? Bueno, hasta 18 posibilidades tiene, ¿no? Desde el primero con esos 1.500 euros, nada que ver con el Duclé, pero importante cantidad, hasta el premio 18º de 400 euros, con patrocinador, ¿no? Como la gran mayoría de ellos, se puede optar, ¿no? Esa cantidad importante de esa bolsa de premio de más de 11.000 euros que se destinan al Pedro Lobato. Yo será el 4 de septiembre y todos lo vamos a disfrutar, desde luego, claro que sí, entre ellos también, pues Paco Rojas, el pintor. Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu experiencia vital y tu participación en los concursos de pintura rápida y esperemos hablar contigo próximamente porque haya caído algún que otro premio, ¿de acuerdo? A ver, esperemos. Venga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hasta luego.